recuerdo cuando hace tiempo aún creía que habría cumplido mis sueños. Al final caes en la cuenta de que no queda nada que no esté lleno de mierda. Cada día un poco más cansado, un poquito más cínico, un poco más desengañado. Y es que pasa que el tiempo pasa y que la ingenuidad, cuando la pierdes, no la vuelves a encontrar. Es que no creo en nada, bandera o religión. No creo en nada, ni patria ni Dios. Son todos un fraude y otro impostor. Otro vendido que busca comprador. Tan vendidos, tan comprados. Y es que pa' comer todos trabajamos. Y la libertad, entonces ¿dónde queda? En aquellos sueños que ya no hay quien se los crea. Y cada año más arraiga la desconfianza. La experiencia ya escaldada no confía más en palabras. Es que todo es mentira, nada es verdad. Ya no me creo ni su realidad. Y los televisores vomitan sus luces en las cabezas, alienan, abducen. Y el mundo allá afuera, por conocer lo que ves en la mentira amparada en su ley. Es que todo es mentira, nada es verdad. Ya no me creo ni la realidad, ni su realidad.